Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Estamos en la radio de la escuela 353 Santa Rosa de Lima con los alumnos de segundo B. Este año, como el año pasado, estamos con las intertribus. ¿Qué son las intertribus? Acá Anaí nos va a contar un poco sobre el tema. La intertribu es una actividad que realizamos en la escuela del año pasado, que consistió en que cada curso investigara sobre nuestros orígenes, cómo vivían y cómo viven actualmente. Terminamos la jornada con juegos, expusimos las banderas, comimos comidas típicas, etc. Bueno, muchas gracias. También lo tenemos a Sergio, que nos va a contar también de la tribu Mocovíes. Mocovíes o Mocoy son un grupo étnico desprendido del conjunto llamado Guaycurú. Su lengua forma parte de la familia lingüística Mataco. Bueno, acá ahora lo dejamos con una música para levantar la mañana. Muchas gracias y ahora viene la música. Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. Bueno, aquí estamos con el momento todo. Mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo. Con ese movimiento calienta todo, si lo bajas bien lento calienta todo. Con ese movimiento calienta todo, si lo bajas bien lento calienta todo. Bueno, y ahí estábamos con el mueve todo. Ahora también tenemos a Anaí que nos va a seguir hablando sobre los mocovíes. Bueno, acá vienen ahí, por favor, Anaí. Localización. Se ubicaron en los territorios de las actuales provincias, el Chaco y parte de la provincia de Santiago del Estero. Antes de la llegada de los españoles vivían fundamental de la caza y la recolección, constituían un pueblo y muy guerrero que aprovechó el caballo traído por los españoles para atacar distintas ciudades. La llegada de los jesuitas implicó un gran cambio en su sociedad. Se destacan la reducción de los Javier, de San Javier. Con el paso del tiempo fueron regalados hacia el sur de la provincia de Chaco y norte de la provincia de Santa Fe, llegando a defenderse atacando la ciudad de Santa Fe en varias ocasiones. Bueno, muchas gracias Anaí. Bueno, ahora estamos en esta mañana tan genial acá en la escuela y esperemos que esta intensiva nos vaya mejor porque ya que el año pasado, bueno, nos fue mal, perdimos, salimos último. Bueno, nos dejamos acá con la música, espero que les haya gustado la radio, muchas gracias. Atentos. Bueno, estamos acá con esta canción re genial, Gobernada. Llevo te gritan en la esquina, tu macho te tiene atada. Bueno chicos y chicas, si quieren mándenos un mensaje, nosotros le pasamos el tema a todos de 178-58-66. Audiencia de la escuela EFB 353 Santa Rosa de Lima. Estamos en esta segunda parte del programa Intertribu 2014. En esta oportunidad decidimos investigar sobre la tortafita, ya que vamos a degustarla. Para eso contamos con la presencia de Pablo. El origen de las tortas fritas es alemán, pero se cree que se incorporaron al Río de la Plata cuando llegaron los españoles y árabes. Estos últimos la llamaban sopaipilla, que viene del alemán supa y significa pan mojado en líquido. En Alemania estas pequeñas tortas se conocen como krepel. Por eso en lugares que tienen una inmigración alemana se conocen con este nombre. Por ejemplo, Coronel Suárez. Se dice que las mujeres las hacían cuando recogían el agua de la lluvia y con ella unían la masa. Las tortas fritas son hechas con harina de trigo. Los pueblos originarios desconocían este cereal. En América contaban con maíz, quinoa, amaranto y harina de algarrobo. Gracias, Pablo. Contamos con Sergio, que nos va a contar sobre la alimentación mocovíe. Eran cazadores y recolectores de frutos de algarrobo, chañá, higos de tuna, pequeñas ananá, silvestres, porotos, cogollón de palmera. Comían la langosta que asaban ensartándola en una varilla. Y le gustaban de la miel y los pequeños animales como avestruz, tapir y venado. Gracias, Sergio. Qué linda mañana la de hoy. Vamos a estar pasando con algunos temas pedidos de que nos estuvo pidiendo Elvis de Actúa de Luciano. Le vamos a estar pasando el numerito de la radio para que estén mandando algunos mensajitos. 291-513-35. Le vuelvo a repetir el número. 291-513-35. Que te llama una amiga y te vas. Acá tenemos otro mensajito de Sergio, que nos estaba pidiendo la música de Muay Pinta para su amiga. Una amiga descontroladita la radio, pero bueno. Chili que dice, hola, está muy bien en la radio, me pasan una música piola para la radio, está muy buena. Ahora vamos a estar buscando un temita para Chili que está pidiendo música. Saludos para Chili que nos está escuchando. Y allá con este tema vamos a estar terminando la radio con el tribu Mocovíe.